Hola, hola, estamos aquí en Piedra en tu Zapato, en Radio Lorenzo Arenas, el día miércoles 20 de abril. Un nuevo programita entonces de Piedra en tu Zapato. Hoy día tenemos un programa muy especial, un programa anticarcelario, con la gente de la Caminata de los Sin Voz. Así que vamos a estar conversando con ellos durante todo este programa. Y andan con guitarra, así que... Así que nos toquen unos temitas. Sí. Ya, pues un saludo entonces para todas y todos los que están escuchando en los distintos lugares de aquí de Lorenzo Arena y también la gente que está escuchando en online. Uh-huh. Así que nos vamos con un temita y luego volvemos con el programa. Estamos escuchando a Sara Eve, El Juego de la Luna, se llama este tema. El Juego de la Luna, Sara Eve. Que mantiene el morbo narco y el negocio del petróleo. Tomás pastillas ni que fueran caramelos de propóleo. Pará, siempre estás volando bien arriba y el arribo no te lo aguantas sin vivo. Transaste el bombo por un poco de incentivo y ahora todo lo real te resulta desconocido. Todo lo que no haya y pegue tiene el signo peso. Todo aquel que calle y pague se arruina los sesos. Yo quiero armar el pogo y que salgan ilesos, ni muertos ni presos. Eso no se toca, ni se corta, ni se pega, ni se saca. ¿Cuánta gente mete? ¿Cuánta gente mata? Hay bandas y partidos repartidos, repartiéndose la plata y el comercio de la lata. Acá la que más cobra suele ser la más barata. Y siempre hay un careta que tranza con una rata. Basta, pará, no quiero hacerlo. No necesito nada para sonreír. Tampoco creo que seas del todo feliz. Yo nunca voy a ser del todo feliz. Sí, sí, esa mierda. No necesito nada para sonreír. Tampoco creo que seas del todo feliz. Yo nunca voy a ser del todo feliz. Sí, sí, esa mierda. Tenés menos mañana que el pasado. Con la mezcla que aplicaste te arruinaste y veo el futuro muy pesado. La carne está podrida y no hay asado continuado. Perdiste el equilibrio y tu color es el morado. Llegas a las 3 creyendo que son las 10. Te gira otra vez, se activa el chip y ves. Preferiría no saberlo, pero lo sabes. Quedas de cara con lo que lees. Lo malo de la noche es que termina. Lo malo de la vida es que te arruina. Lo bueno de lo malo es que te gusta. Y lo bueno de lo bueno me fascina. Esa mierda ya no me hace reír. Muy pocas cosas me hacen feliz. Solo esta mierda me hace subir. Que estés acá y que no te quieras ir. No creo que pueda ser del todo feliz. Siempre que estés pensando en mí. Y yo tampoco, no. Y estamos de vuelta, entonces, con esta Piedra en tu Zapato y este programa bastante especial, un programa anticarcelario, donde estamos entonces con la gente de la Caminata de los Sin Voz. Nosotros hemos estado igual comentando desde el año pasado y también en el programa anterior de qué se trata más o menos esta caminata y que va por ciudades y ciudades recogiendo un poco los relatos y denunciando lo que pasa dentro de las cárceles, lo que nadie quiere ver. Así que conversemos un poco con los chiquillos y las chiquillas que de qué se trata esta caminata, quizá un poco de su historia como parte y cuál es un poco la finalidad de lo que se va buscando y el mensaje que se va dejando en cada lugar. Soy el Chalo. Esta es la segunda caminata que se viene haciendo. La caminata el año pasado la hizo Gloria, que es la presidenta de la ONG Marcos Libertad. Una organización que se está parando desde hace unos 4 o 5 años, si no me equivoco. Y bueno, lo que busca la ONG, ahora asociada desde el año pasado en lo que es el conglomerado de varias ONG, que es el Observatorio Penitenciario, donde se encuentra 81 Razones, Centro Carif, La Confreco, y otras organizaciones más, Asociación de Familiares de Privada Libertad y varias otras más. Principalmente es visibilizar. Por eso se está haciendo la caminata. La idea es crear conciencia en torno al problema de las cárceles y lo que significan las cárceles como centros de exterminio. O sea, lugares donde solamente llegan los pobres y donde aparte nunca salen. Y eso se ha encargado al mercado, y el mercado en su fase neoliberal, ¿no es cierto?, de sacarle plata a la gente, de sacarle plata a la miseria y a la muerte que se vive en las cárceles. Y también a la indiferencia que hay en la sociedad en general. Bueno, igual esta es la segunda caminata. Hubo una el año pasado, 2015, que también fue una caminata que recorrió de norte a sur y llegando al Congreso. Llegó al Congreso con las cartas, peticiones, demandas de los mismos internos, los privados de libertad, y también con la experiencia de conocer los centros penitenciarios y toda su entramado burocrático, porque no es fácil como entrar a una cárcel, como a hacer una visita, sobre todo como por temas de derechos humanos, que son lo que tanto está manoseado. Y esta es la segunda caminata, segundo año, ya con el tema del observatorio penitenciario, también con un poco más de experiencia en cuanto al tema, y también con un poco más de, quizás por la misma experiencia, una crítica un poco más afilada, por decirlo de alguna manera. Quizás sea importante también de repente desarrollar aquí en el programa un poco cómo compartir con los vecinos, con las vecinas que nos escuchan en este momento, la crítica que hacen ustedes al sistema carcelario, po. O sea, porque no sé, yo me imagino, y porque me he encontrado igual en discusiones con vecinos y vecinas, que de repente pareciera que uno simplemente quisiera que no existiera la cárcel, que no existiera la cárcel, pero así simplemente, ¿entiendes? Como sacar el edificio carcelario, pero de repente podríamos compartir un poquito más como para que se comprenda lo que se podría hacer en ese sentido. Sí, igual hemos pasado hasta ahora por varias cárceles y desde dentro podemos comentar más o menos así un poco como qué es lo que hemos visto mal. Voy a dar algunos ejemplos para que se visualice así como de mejor manera. Nosotros estuvimos hace poco en la cárcel de Temuco, y en esa cárcel, bueno, pasan muchas cosas y que no deberían estar pasando y que también son un abuso así contra la especie misma, así de ser humano. Por ejemplo, la litera en las que duermen los privados de libertad van una sobre otra, imaginándose, por ejemplo, una altura de 4 metros donde duerme una persona que no tiene barandas. Entonces han ocurrido casos donde han habido, no sé, fracturas de pierna, fracturas de cabeza e incluso muerte. Entonces, bueno, y un montón de cosas más. Por ejemplo, hay lugares donde los baños, en la mayoría de las cárceles también, donde los baños superan mucho, por mucho, la capacidad que tiene esta misma con los privados de libertad. Entonces, lo que nosotros queremos un poco es visibilizar que realmente así todo el sistema de las cárceles por dentro está funcionando mal. Está funcionando mal en el sentido de alimentación, salud, la higiene, la reinserción, el mismo economato, que es como el negocio que tienen adentro mismo los gendarmes para los mismos internos, que es crear mafias dentro de ellas. Casi, por no decir en todas, y asegurar que los gendarmes son los que trafican la pasta dentro de las mismas cárceles. Entonces es imposible que esta idea de la reinserción social pueda ser algo factible, porque no está pasando, pues está pasando los mismos vicios, incluso peor de lo que puede pasar así en una de las más grandes ciudades, así, y está duplicándose con violencia y todo dentro de mismo de unos centros de exterminio. Son como algo así. Sí, pues igual como dentro de eso, la crítica como a la cárcel, como estructura, como herramienta misma, así como de la forma política y social de vivir en la sociedad. Nosotros igual entendemos esa crítica y la entendemos desde que la cárcel no es algo que sea antiguo, que tenga que ver con la historia de la humanidad o algo que se haya dado desde tiempos así inmemoriales. La cárcel es algo que nace junto también con los sistemas capitalistas. es parte también de esa idea. La cárcel tendrá poco más de 200 años y desde de la implementación que se ha ocupado, primero que nada se han buscado los beneficios económicos por parte de los grupos políticos y empresariales. Desde siempre, desde la creación de la cárcel, esta ha sido un signo de recursos en beneficio de los mismos poderosos, ya sea por el trabajo de la gente a la que apresan, la excusa de la reinserción social, porque para nosotros sí es una excusa, algo que no en ningún caso se cumple. También está demostrado con las propias cifras que estos tipos están como recaudando cada cierto rato. La reinserción desde todos los puntos de vista es nula, desde que existen las cárceles y en los registros que existen desde la misma legalidad y la institucionalidad, se demuestra que la reinserción a la cárcel como va en aumento, que los delitos van en aumento desde que existe la cárcel, desde que la cárcel solo ha servido para que las personas que entran ahí solo salgan más propensas a cometer delitos, que sean menos activas en su entorno social, porque la idea de sacar a una persona de su entramado social, devolverla asocial o antisocial, provoca también la falta de la empatía y toda la propensión que tienen los seres a hacer daño hacia otros seres. Tampoco se puede descartar la crítica a la cárcel, que tiene que ver con que la televisión y todo el comercio en sí te vende algo por televisión, por publicidad, que en la realidad te están negando. Y esta contradicción que se da como entre las ganas de querer algo pero la falta de dinero también lleva al delito. Los principales delitos por los que hay gente presa son por delitos de propiedad, que significan esta misma ansia que te genera la publicidad, la televisión y los medios de comunicación de masa por consumir, y la falta de dinero que obviamente todos conocemos. Eso por un lado. Lo otro son enfermedades propias de una sociedad que por esta misma ansia de consumir te obliga a trabajar. Y eso implica un estrés impresionante, desde despertar hasta acostarse hay un estrés constante en las personas que muchas veces gatilla o desemboca en acciones que son a veces, que pueden ser como poco usuales. De repente alguien tranquilo por tanto estrés puede cometer lo que llaman un crimen. Y esas son como otras de las motivaciones. Y lo otro son solo cosas que no sucederían en una sociedad, claro, pues tan estresada. Y como entendiendo así, es algo como la crítica fundamental a las cárceles como su totalidad. Bueno, igual nosotros bien lo hemos destacado, intentado denunciar de alguna forma en dónde radica igual el principal manejo de quienes llegan en realidad igual también a la cárcel. ¿Quién es en realidad el delincuente, po? Porque ya lo hemos destacado varias veces que en el fondo la cárcel está hecha para pobres. Entonces, ¿quién decide quién es el delincuente y quién no? Son los que manejan el tejemaneje, los poderosos, pues ya sea el sector empresarial y político, que son los mismos negociantes. Entonces, entender esa perspectiva, entender ese punto central es importante, porque en realidad tenemos una serie, una gran gama de delincuentes que son políticos, son empresarios y que están en día a día, que se van enriqueciendo a través de delitos, pues se van enriqueciendo a través de robo, de saqueo, de explotación, de distintas cosas, de vejaciones también a los derechos humanos y a nuestro territorio, a nuestra tierra también, y sin embargo no son delincuentes, pues no son considerados delincuentes y no llegan a las cárceles, pues. O si bien algunos llegan a las cárceles, llegan a un tipo de cárcel bastante distinto. Po. Sí. Claro, porque no tienen las condiciones de hacinamiento y de vejación humana que se vive a diario en las cárceles. Po. Entonces eso igual es importante destacarlo y que quede claro, porque en el fondo como la cárcel está hecha para los pobres. Entonces todas estas cosas que pasan por un tema de clase, en el sentido de que son los pobres y las pobres las que caen ahí. Po. Nosotros también estuvimos destacando lo que un parte de lo que decías tú del tema de por ejemplo la mayoría de los delitos son que tienen que ver con la propiedad, po, con el robo de la propiedad privada, donde encontramos que por ese delito hay penas Bueno, las penas son de distinto orden, pues de 3 años, 5 años, 10 años, pueden ser hartos. Pero, por ejemplo, es mucho menos a un violador. Entonces, igual eso también es importante destacar por la diferencia que hay y qué hay como en la manipulación, de quién maneja en el fondo, quiénes caen y quiénes no caen en estas jaulas, po. ¿Quién está ahí? Si en el fondo lo que se está todo el rato priorizando es eso, pues la propiedad, pues. Independientemente, no tiene que ver tampoco ni siquiera con un tema ético, moral o, como decías tú, con la excusa de la reinserción, sino que tiene que ver con un castigo netamente y con la defensa que tienen los poderosos de defender sus intereses. Sí. Entonces, igual... No, interesante igual ir viendo qué cosa también... Ustedes han estado como viendo, porque a través de estos mismos relatos y a través de esta misma visita a las distintas cárceles, yo me imagino que se van conociendo cosas cada vez más crudas, pues, como decías tú, se va haciendo también la crítica más dura al conocer un poco la realidad que se lleva dentro de las cárceles, que es la realidad que todo el rato quieren invisibilizar. Bueno, sí, igual... yo quería leer un pequeño dato. Así, Chile ya en el 2010 es el país que más presos tiene en América Latina, con alrededor de 318 por cada 100.000 habitantes. 54.613 reclusos en un sistema previsto para 34.015 internos, llegando a una cifra de hacinamiento del 70%, haciendo evidente que la cárcel, en vez de disminuir los delitos, lo aumenta. Bueno, igual esto es algo que hemos visto... ya en las cárceles en las que hemos entrado, porque, bueno, a pesar de que no hemos podido pasar a darnos vueltas por el recinto así como más libremente, eso lo hemos hablado con algunos internos, igual se ve como el sistema está hecho, por ejemplo, para que por afuera en algunas cárceles concesionadas parezcan así como lugares plácido, de partida muy alejados de la urbe, así del centro de la urbe, y segundo, que se vean lugares plácidos por fuera. Por ejemplo, Llancagua en Valdivia se ve como una universidad, ¿cachai? Así como que la miráis de afuera y es terrible bonita, así, pero entráis, traspasáis un poco los muros. El como sistema administrativo así que tiene al principio, y después viene así pura fealdad, así, puro gris, puro hacinamiento. Entonces, al final, como es un tema tan invisibilizado para la gente, también se les da la facultad de poder hacer lo que ellos quieran adentro mismo, porque Gendarmería también tiene así como poder y razón sobre la mayoría de las cosas que pasan, sobre las visitas mismas, así que no saben cuáles son sus derechos y tampoco están expuestos. Nos hemos cruzado con un montón de no sé, pues, de casos donde a cabras chicas le revisan, pues, les palpan, le hacen mostrar así para entrar, donde a alguna embarazada les pasa la paleta, cosas que no deberían pasar, ¿cachai? Y que saben que no deberían pasar, y que los gendarmes ni siquiera sé si saben, ¿cachai? Como que algunos pueden que sepan y los otros son los simples sirvientes, pues, y al final ellos se organizan como quieren. La paleta es detector de metales, sí, en base, sí, a radiación, ¿cierto? Sí. Así que, bueno, es peligroso eso en realidad para todas las personas. Para y claro, para embarazar sobre todo. Claro. Sí, pues, igual se ve dentro de las visitas, uno nota eso que mencionabas tú, lo del estigma, que se nota que la cárcel busca un sujeto delincuente, pues busca al estereotipo de la persona que se encarcela. Y por lo mismo uno cuando entra se da cuenta que hay un sector de la población que es el que está dentro. No son cualquier persona, no es cualquier grupo social el que está dentro. Y desde ahí, claro, pues, uno empieza como a hacerse la pregunta del por qué son esas personas las que están adentro, siendo que uno todo el rato está oyendo, escuchando y viendo de delitos desde todas las clases sociales. Entonces ahí también uno se empieza a dar cuenta, y toda la gente lo tiene claro. Yo creo que muchas veces en conversaciones que hemos tenido con gente, comerciantes, con gente que hemos topado en la calle, muchas veces como haciendo esto, de repente nos toca así como conversar con gente en cualquier situación, todos manifiestan y saben que son, por ejemplo, los políticos los que más roban, que son los empresarios los mayores ladrones, pero aún así se naturaliza que el sector de la población que esté dentro de la cárcel por ser delincuente sean los más pobres. Y eso es una estrategia política, o si no, no sé, ¿qué será esa? como quizás coincidencia imposible. Bueno, nosotros hasta el momento hemos, hemos visitado ya 8 cárceles, no 9 cárceles, 9 cárceles con acá con el Manzano. Y bueno, no, como decía acá la compañera, igual lo hemos encontrado con realidades igual brígidas, pues, crudas, así al interior de la, tanto al interior como también experiencias que nos han relatado las mismas visitas. La cárcel así en general, dentro de su legalidad, no cumple con nada, así, con nada, así, en términos de cómo viven los internos dentro con en sus viviendas, ¿no es cierto? Cómo el trato en la salud, cómo el trato a las visitas, cómo es la alimentación, todo absolutamente irregular. Hay un decreto, el decreto 518, que es el reglamento de los establecimientos penitenciarios. El cual solamente es modificable por el director nacional de gendarmería y por el presidente. Este decreto es pura fantasía, si desde el principio empieza diciendo que una persona que está privada de libertad solamente está privada de su libertad y que por tanto tiene los mismos derechos de una persona libre. ¿Qué significa eso? Tiene derecho a la salud, a la cultura, tiene derecho al entretenimiento, a todo lo que tiene una persona, un ciudadano común y corriente en libertad. Eso no se cumple para nada. También el artículo 6 habla sobre lo que son los llamados premios legítimos, que en realidad son los golpes, las torturas, ¿no es cierto? dice, porque no, a la gente que está prealertada no se le puede golpear, ¿no es cierto? Igual que una persona que está fuera libre, que tiene derecho a una alimentación, tiene derecho a educación, y todo eso en realidad es pura faramaya nada más, pura fantasía, porque nada de eso se cumple adentro de la práctica. Incluso el estigma del supuesto ser delincuente también afecta a las visitas. Las visitas para ingresar, como decía una amiga, que las revisan completas, incluso revisan menores de edad, las guaguas, tienen que les revisan, les sacan los calzones, los sostenes, les ponen un montón de trabas para poder ingresar alimentos que ellos mismos negocian adentro. Aparte de eso, el trato vejatorio, ¿no es cierto?, que practica enfermería, o sea, como se llama, gendarmería adentro, los insultan, los tratan de delincuentes en todo momento, así es feo el asunto, y además hay todo un aparato burocrático que protege a los funcionarios de gendarmería. El alcaide prácticamente no se entera de lo que pasa adentro en la guardia interna, sino él solamente es un ente burocrático nomás, que se encarga de enviar y recibir cartas, mover traslados y eso, y cuando quiere, así. No, en general las cárceles están funcionando mal, son totalmente infuncionales y no cumplen con su objetivo supuesto, que es el cooperar hacia la reinserción social. Por eso hoy día las cárceles se están llenando, por eso es necesario crear más plazas, como les dicen. Por eso, y así también se va a la vez rompiendo ese mito de la puerta giratoria. Por la tele se está hablando todo el tiempo de la puerta giratoria, que la gente pasa nomás por el aparato judicial, y el aparato judicial de luego lo devuelve a los delincuentes a la calle. Eso es mentira. Por algo las cárceles están hacinadas, por algo están construyendo más cárceles, por algo quieren privatizarlas más, por algo quieren seguir haciendo negocio de la gente pobre. Sí. Oye, es importante porque en realidad aquí estamos analizando como, por así decir, el último rincón o de... que está dejando, por así decir, la sociedad, el sistema capitalista, patriarcal, para en realidad la gente que es más peligrosa o, por así decir, inservible para sus intereses, porque son de enriquecerse, básicamente. Entonces, o que son en realidad peligrosos para su propiedad. Entonces, por ejemplo, ahora vemos con el tema de la agenda corta antidelincuencia, incluso con el tema de toda los abusos que están ocurriendo por parte de gendarmería en la cárcel. Hay un contexto aquí, hay un entramado que obviamente en la tele y en ningún lugar se preocupan de desarrollar, pues, porque la idea es que veamos todo por separado y no pensemos ni sintamos qué es lo que está pasando. Aquí igual se están haciendo cosas muy importantes, que son que es como construir cárceles y generar la mayor facilidad posible para meter gente presa. Y en ese sentido, además, adentro de la cárcel están ocurriendo casos demasiado, por así decir, terribles o fuertes para las personas, porque son difíciles de soportar. Entonces, por lo mismo ya, por así decirse, nosotros está claro que rechazamos completamente la teoría de que en la cárcel se rehabilitan las personas que tienen algún problema, no sé, de relacionarse socialmente, y además que tampoco creemos que por eso estén presos, sino que están presos por atacar la propiedad que está siendo protegida enfermizamente en realidad por este sistema. A lo que iba yo era, en realidad, que esto está siendo demasiado fuerte, como por ejemplo acá en el Manzano, en el Manzano con la visita que se hizo el domingo pasado, ¿cierto? Igual que se evidenció algo muy fuerte que está pasando acá, que es el tema de los módulos 52, ¿y cuál era el otro? 51 y 42. 51 y 42, que golpearon a todas las personas, a todos los presos de ese módulo, y se encuentran en huelga de hambre. Entonces, igual, no sé, pues si ustedes pudieran contarnos igual más casos de esto que está pasando, no sé, pues en lo largo de sus visitas, si, como para ir también visualizando lo que está pasando dentro de la cárcel. Sí, bueno, igual podría partir así desde la primera cárcel que yo visité, por lo menos, o si tú querés partir desde Puerto Montt. Mira, bueno, en Puerto Montt nosotros la visita que hicimos, bueno, primero, como en general, esta es una cárcel concesional, la cárcel concesional Alto Bonito. Ahí nos encontramos con una cárcel gigante, así que parece así universidad privada, así toda bonita por fuera. Quisimos hablar con la gente que iba a las visitas y en general estaban todas súper atemorizadas. ¿Y por qué? Porque hace poco habían tenido un problema de violencia dentro de la cárcel, que disfrazan como motín gendarmería. Después, más adelante, nos enteramos, y por ahí andan los videos en las redes sociales, en donde los gendarmería atacó el patio 22, módulo 22 de imputados, y disparó a mansalva desde arriba, desde las torres, ¿no es cierto?, con perdigones y sí, sin ninguna razón de nada. Los cabros estaban en el patio nomás, estaban ahí como siempre, dando a hacer sus horas de luz, y estos locos llegaron y empezaron a dispararle de arriba. Ando por ahí el video donde la gente está. Está también, nosotros lo subimos a la página WordPress de la caminata. Les pasamos el dato, caminata de los sin voz punto wordpress.com. El los va con una X, es LOLXS. Claro, para claro, atacando el género. Vamos a publicar en Piedra en tu Zapato para que nos busquen. Caminata de los sin voz. Porque ahí pueden ir mirando mientras vamos hablando, igual, porque hemos subido declaraciones de todas las cárceles a las que hemos ido. Claro. Bueno, claro, como les decía, eso fue lo que pasó en Puerto Montt. Nosotros afuera hicimos igual una intervención en donde pusimos música, les tiramos música a los cabros adentro, lo que alcanzaban a escuchar. Tratamos de hacer entrevista a la gente en general tenía harto miedo, pero hubo cabros más jóvenes que se acercaron igual y nos presentaron sus testimonios. Nos encontramos con harta gente que venía de vuelta con sus cosas, porque se encontraban acá adentro, habían hecho traslado entre módulos, les cambiaban el horario de visita, no le avisan. También hay casos de gente que ha tenido que buscar a su familiar adentro por más de 6 meses para después enterarse que la persona estaba muerta. O sea, prácticamente caer preso es que te desaparezcan en su supuesta democracia. Sí, es mentira eso, aquí se tortura y se mata todo el tiempo en democracia, y eso ocurre en las cárceles. Y uno puede caer a la cárcel por cualquier cosa. O sea, tuviste un problema en tránsito, un accidente, no pagaste la pensión, cualquier cosa, y ya entrando dentro unos días, unos 60 días, 3 días dentro por una multa, por no pagar el Transantiago, te echan 5 días y no pagar la multa, por comercio ambulante, por vender piratería. Uno puede caer a la cárcel y adentro la gendarmería se encarga sistemáticamente de que tú entrís y no salgáis más, de que vengáis a formar parte del negocio para rellenar los bolsillos de las concesionarias. Esa alianza que hay entre concesionaria y gendarmería se vive diariamente en las cárceles. Bueno, pasando a otra cárcel, también estuvimos en la cárcel de Temuco. Esta es una cárcel más tradicional y es estatal. Y entramos en este caso en particular a ver a los comuneros que cayeron ahora en el caso de Vilcún. Entre ellos también fuimos a ver al Machi Celestino Córdoba, al Lonco Marilao y bueno, a Guido Carihuentru. también, que él no cayó junto con los comuneros de ahora mismo, y a Felipe Durán, que él está ahora con los presos comunes. Bueno, lo que pudimos ver, por lo menos, es que los Lamines están firmes dentro de lo que se puede, pero igual nos dijeron varias cosas que están pasando adentro. Por ejemplo, lo de las plagas de los chinches, que está, bueno, que es pan de cada día, así, en la mayoría todas de las cárceles. Sí. Y bueno, así un montón de cosas que son transgresiones al espíritu mismo, así, de los Lamines que están adentro, que por ser acusados de distintas cosas, y ellos no pueden ser, por ejemplo, no pueden hacer rogativas adentro, no pueden tener la WEN, hierbas medicinales adentro, que es terrible, nocivo así para su ser, porque se enferman, los tienen enfermos, los tienen algunos tomando pastillas, incluso a Lamien Guido Carihuetru, que él fue baleado en el ojo, no ha tenido acceso a asistencia médica, a tener, no sé, ni siquiera un parche ocular o algo que le pueda ayudar, porque han sido terrible inoperantes el sistema de salud de Gendarmería, que ni siquiera en la mayoría de los casos no es fiscalizado por el Ministerio de Salud, sino por el Ministerio de Interior. En todos los casos. Y bueno, así, con respecto a Felipe Durán, pudimos ver que él estaba levantando una biblioteca adentro, y pudimos entrarle unos libros también, así se ve que están levantando proyectos adentro, pero también se ve que lo están cortando. Por ejemplo, él junto con el Machi Celestino estaban haciendo un taller de Mapuzungún y de cultura mapuche dentro de la cárcel. Entonces se empezó a ver que varios de los privados de libertad se estaban interesando en una forma de vivir así, del buen vivir, que no incurre, por ejemplo, a la delincuencia, porque tiene que ver con convivir con la tierra directamente y con, bueno, otro tipo de cosmovisión, que no es la cosmovisión winca, la cosmovisión neoliberal, así, como que es la que se inculca en las cárceles. Entonces, por esto mismo, les quitaron la opción de seguir dando estos talleres, porque veían que mucha gente se estaba interesando. Entonces ahí se ve claramente una opción política, una represión política así contra los mismos privados de libertad, que ya teniendo poco acceso a comida, a rogativas, que son libertad de culto, que eso está en la Constitución dentro de los artículos, y en el decreto 518 en el artículo 26. Sí, pues dentro de eso mismo, algo ahí era muy importante, sobre todo con lo del taller de Mapuzungún, que fue interrumpido, que era una evidencia clara y concreta de cómo las contradicciones entre los mismos reglamentos que se supone son los que rigen el quehacer del centro penitenciario y la realidad misma que se vive adentro es contradictoria. Era un taller de Mapuzungún que está dentro de toda la normativa, porque dentro de la normativa, dentro de las cárceles, se debe impulsar las actividades de recreación y educación de los internos. Pero como para el Estado esto también tiene una connotación política, al no ser una actividad que esté promoviendo sus propios intereses, que son la competencia, el individualismo y las ganas de consumir, como acción política, la misma gendarmería, el mismo Estado interrumpe esta iniciativa, dándonos cuenta igual que, como decía el compañero de Nantes, cualquiera puede llegar preso, porque en el fondo aquí hay un desequilibrio, no sé, importante. La población mundial, de la población nacional, de donde sea, muy pocas personas del mundo equivalen a todas las demás. Un político equivale a casi toda una región. Y desde ese sentido, muchas personas somos desechables, nosotros mismos somos desechables. La señora que va a trabajar en un puesto que no sea un puesto alto político es desechable. Y eso se demuestra también en cómo, claro, pues, se apresa a la gente que tiene problemas para socializar, pero al final nos damos cuenta que es la sociedad la que está generando los problemas para socializar, teniendo a gente que en verdad no está contenta con su vida, porque una vida que no está hecha para ellos. Ellos son gente desechable, que da lo mismo si está en buenas condiciones o no. Y eso es una política también de Estado, y que también por lo mismo no se desentiende la cárcel como de esa estructura que también pasa por fuera de las cárceles. No sé, pues, desde el tema de que cualquiera se puede morir, Uno de los 81 razones nace desde la quema el 8 de diciembre de hace ya 7 años, creo. Se quema, ahí amanece la cárcel de San Miguel en un incendio donde mueren 81 personas en el mismo incendio, y dentro de esas personas había una persona que había caído presa por vender CD en la calle. Y tan simple como eso, y esa persona murió dentro de la cárcel. Así que de repente... Sí, en la misma balacera de Puerto Montt, así. Existe también como una indiferencia por parte de la población general, que es inducida desde el mismo poder, desde los mismos empresarios, hacia la gente de la cárcel, y que la gente común y corriente no, a veces no quiere hacerse consciente de que mientras uno no sea el rico, mientras uno no sea el político o el empresario, la cárcel está todo el rato a cuestas de uno, y en cualquier momento te puede agarrar. Como por eso es tan importante igual visualizar como sus críticas y dejar de normalizarla. Igual es bastante importante lo que ustedes están denunciando acá, sobre todo el tema de la voluntad de Estado con respecto a eso, con respecto a lo que pasa dentro de las cárceles y afuera. También donde podemos ver que en realidad es una guerra, pues una guerra que tiene el Estado hacia nosotros. El Estado y también el mismo empresariado. Donde en el fondo los supuestos derechos que vamos teniendo con nuestra supuesta vida, que día a día cada uno, cada una lucha por seguir aquí en esto y por un poco responder a las exigencias que el mismo sistema demanda. Que en el fondo son cosas que, como bien decías tú, tiene que ver porque todavía quizás necesitan mano de obra, pues todavía no llegan al punto en que ya no sirvamos más completamente. Sí, claro, que hay una extensa población que no les sirve, po. Y muy bien lo vemos reflejado en las mismas cárceles, po. Y pero sin embargo, eso, po, o sea, destacar eso, pues que es una guerra porque todavía necesitan mano de obra y todavía no requieren exterminarnos de alguna manera, po. Y eso se ve claramente en las cárceles, es importante. Esa perspectiva de tomar a una cárcel como centro de exterminio, porque así como es lo que está pasando dentro de las cárceles, es así, pues una cárcel de exterminio, ya que si bien por una parte mueren muchas presas, mueren muchos presos en estas condiciones adentro de estas cárceles, ya sea por enfermedades, ya por distintas cosas. La misma violencia que se vive, y por otro lado también esa voluntad de Estado, como decías tú, de volver más enferma en realidad a la población, po. Si bien ya estamos enfermos y enfermas por todo lo que se nos exige a diario, por todo el consumo, por todas las exigencias desde el colegio y todo el resto, ya en la cárcel a través de toda la violencia, o sea, viví en constante como situación de trauma, pues, así a diario, pues, diario, una situación totalmente estresante, totalmente antinatural, donde estáis de partida ya, te levantáis encerrado, encerrada, y viviendo una violencia totalmente, no sé si llamarla inhumana, pero totalmente malvada, pues, totalmente exagerada, totalmente maquiavélica. Estar así día a día recibiendo palos, recibiendo vejaciones sexuales, etcétera, todas las cosas que deben pasar adentro que uno de acá afuera no tiene idea, po. Entonces igual hay una voluntad en el fondo de ir generando una población más destruida, pues, con mayores carencias, con mayor enfermedad, con mayor apatía, con menos posibilidad de socialización y también de pretensión a algo mejor, pues. Es muy difícil que tú que pretendáis, como decías tú, igual como una especie de buen vivir, cuando todo lo que ves y todo lo que te rodea a diario es violencia, pues. Entonces igual es bastante importante hacer la reflexión con respecto a esto, con respecto a qué pasa en las cárceles donde se evidencia en realidad una manipulación y un plan que tienen el Estado hacia nosotros, po. Sí, y igual eso se refleja igual como desde las dos partes, igual como por las visitas que hemos tenido y por situaciones. Hemos también, por ejemplo, conversado con personas que son gendarmes. Yo personalmente he tenido conversaciones, una vez conversé con un gendarme que lleva ya varios años dentro de la institución, Y él mismo me decía que después de ciertos años de ejercer como gendarme, él ya sabía, se sentía que no era distinto. Le costaba sentir afecto, se había dado cuenta que se había vuelto más violento, no solo dentro de la cárcel, sino que con su familia, con su entorno cercano. Y me decía que mucho pasaba también con los otros gendarmes y que aún así ellos mismos no se daban cuenta que dentro de todo este aparato muchas veces se olvidan que a la gente que mandan a golpear también son pobres. Nosotros vemos y vamos a las cárceles y vemos los gendarmes, muchos de ellos van en micro, muchos de ellos van en auto, pero ninguno de lujo, ninguno vive en los barrios acomodados. Y al final, toda esta claro, pues, estrategia de tener un sector en la cárcel, también tienen a ese mismo sector peleando entre ellos. Muchas veces, incluso la misma gendarmería genera peleas dentro de los centros penitenciarios. A veces muchas de las peleas que terminan en muerte dentro de las cárceles son provocadas por gendarmería. Gendarmería insta a los cabros a pelear dentro. Hay muchos casos donde gendarmería toma cabros que... Hay problemas dentro de los módulos, entre uno y otro. Y a veces pescan a un cabro que tiene un módulo, tiene problemas en cierto módulo, y van y lo sueltan allá esposado. Y obviamente ese cabro recibe una golpiza de su vida. Y esas son situaciones reiteradas dentro de gendarmería que también destaca una mentalidad que deriva obviamente una mentalidad enferma y violenta por parte de quienes todo el rato están sometidos a la obligación de ser violentos. El Estado casi obliga a gendarmería a ser violenta, casi obliga a la policía a ser violenta todo el rato, y eso se manifiesta y uno lo ve en sus rostros, lo ve en sus formas de actuar y lo ve también en las calles. Sí, igual eso también hablando con un privado de libertad adentro, me lo describía como violencia pasiva, que por ejemplo también pasaba mucho que por el mismo hecho, no sé, de optar a beneficio o de optar a conducta, hacían que los cabros, las cabras adentro se vuelvan así... sumiso, pues si gente pánfila, así como que si les pegan ya filo la soporto porque tengo que hacer conducta, tengo que lograr algún beneficio porque les sacaban en cara también la familia, cosas que son ficticias, pues una violencia hacia los cabros adentro mismo. Y también violencia pasiva también es darle pastillas, por ejemplo, nosotros en la cárcel de Angol fuimos a visitar a la mien Cristian Levinao. Cristian Levinao, sí. Sí, y bueno, también nos habló harto, se daba a entender también que adentro se estaban dando pastillas, pues para adormecer a las mismas personas, se estaban dando pastillas para mantenerlo así, sumiso, pues con los que le estaba hablando, dopado, y se notaba también adentro la gente anda decaída, pues ¿cachai? Los cabros andan violentados todo el tiempo porque tienen miedo a que les peguen los mismos gendarmes o que se agarren con alguna pelea así que pasa, pues que se insta adentro y es lo que siempre va a pasar. También se dan casos, por ejemplo, como que algunos, no sé, pues así los violadores están empezando a acoplar a los gendarmes adentro, pues, también, porque son los que les conviene, son los que lo odian entre los cabros, entonces como son odiados, prefieren acoplarse con los gendarmes y ser los perquinazos, pues, y ayudar a hacer otras cosas de la encomienda. No sé, pues, claro, específicamente en Angol nosotros nos encontramos de entradita con un personaje que estaba ahí a la entrada en portería, así a nada de poder escapar, a nada, pero claramente él no le interesaba escapar, pues estaba ahí compartiendo cigarro con los gendarmes de la guardia y después hablando con gente adentro preguntamos qué onda, así que por qué ese interno estaba ahí, porque de hecho le consultaba a la misma guardia si él era interno, porque estaba escuchando una conversación que nosotros teníamos, informal, claro, con el capitán para poder nosotros hacer ingreso. Y después nos enteramos que este gallo es un interno violador, Juan se llama, solamente sabemos eso, y asociado con gendarmería, él hace la peguita de revisar la encomienda, cosa totalmente irregular. Y se encarga de revisar la encomienda, por ejemplo, si la gente lleva fruta, lleva palta, este gallo viene, las rompe en la cara de ellos y la tira a la basura. Bota las leches, bota todos los alimentos que sean que estén prohibidos, y eso no puede ser, por menos, o sea, cómo hacer que uno va a dejarle algo, un tremendo esfuerzo llegar a Angol, mucha gente de escasos recursos tiene que viajar desde lugares así, pero lejos, pum, a viajar 3, 4, 5, 6 horas para ir a ver a su familiar adentro o su amigo y que te rompan tu encomienda en la cara, así no puede ser eso, porque eso ocurre especialmente en las cárceles que son, digamos, alejadas, las tradicionales, las que no son concesionadas, donde todo queda en casa prácticamente. Así. Y ahí se evidencia igual un poco cómo toman en cuenta en realidad que es más peligroso otro delincuente que un violador, pues. Dándole ese tipo de beneficio, no sé si se podría decir beneficio, pero como que no lo toman como una persona peligrosa. Claro, al final uno se va dando cuenta de que la cárcel simplemente sirve como un aparato aleccionador del vivir en la sociedad tan desastrosa e inhumana en la que vivimos. Ahí lo que no se castiga la violación, sino que en realidad ellos están obligados, ¿no es cierto?, a dar cara frente a ese tipo de delito, ¿no es cierto?, de alta connotación social, digamos. Pero una vez adentro, los violadores no les cuesta hacer conducta. Yo creo que incluso prácticamente ellos calculan antes de cometer este tipo de delito, ya voy a estar 3 años adentro, no importa, hago esto, ¿cachai? Y adentro me van a tirar un módulo aparte con otros violadores, o voy a hacer buena conducta. Total, siempre soy una persona tranquila, siempre de hecho los violadores llevan más o menos ese perfil. Y salgo en 3-4 años, ¿cachai? Con buena conducta, y después vuelven a reincidir, ¿no es cierto? Sí, pues la mayoría de los violadores reinciden, pues de alguna manera están protegidos por el sistema judicial, pues así como los pacos los protegen cuando la gente quiere ajusticiarlo. Claro. De hecho, el tema de la ley de la agenda corta antidelincuencia, que aumenta las penas para los delitos contra la propiedad por parte de, obviamente, los pobres, aumenta al punto de desconsiderar el de nivel ese, porque ya conviene más, por ejemplo, si te pillan en una casa, el tema de que te detengan porque estás haciendo algún tipo de abuso sexual, que porque estés robando, porque está más protegida la propiedad que la integridad física, que la integridad social, moral de las personas está mucho más desprotegida en comparación con una billetera, un reloj o un auto. Y bueno, eso es súper importante también tenerlo presente. Oye, nos vamos con un temita para amenizar la cosa y luego volvemos a conversar algo más. Claro, vamos a pasar a temas más prácticos también, de un poquito de las cosas a tener claro para la gente, las familiares de repente, sí, que sus derechos básicos, que están muchas veces olvidados. ¿Perra vieja podría ser? ¿O no? Perra vieja, vamos a buscar perra vieja al tiro ya. ¿Cuál de perra vieja? La libertad o la muerte. ¿Está o no está? Sí, sí, está. Ya. No sé. Aquí va. Ya nos vamos a escuchar Perra Vieja, La Libertad o la Muerte, y volvemos con la gente aquí de La Caminata de los Sin Voz. El programa está muy interesante. Ya no queda, se pueden sacar. Puertas para continuar. La libertad o la muerte. Aquí estamos de vuelta en Piedra en tu Zapato, aquí en Radio Lorenzo Arenas, al lado del taco y las micros, porque cambiaron el camino de las micros, le están arreglando todo para que pasen más rápido. Oye, estamos revisando aquí un tema súper importante, desarrollando un tema súper importante para compartir con las vecinas y vecinos y con toda la gente que nos escucha en internet también, que es de la realidad de las cárceles al interior, al exterior, la mentira que se vende de reinserción, el negocio que se hace de ello. Y ahora queríamos también compartir un poquito sobre los temas prácticos a considerar a la hora de ir a visitar a algún familiar, amigo o amiga. Porque muchas veces los gendarmes, obviamente, como es sabido, se pasan la película y, aparte de tratarte mal, te rompen las cosas, te revisan cuando no, donde no tienen que revisarte y cuando no tienen que revisarte. Entonces, de repente, revisar esos temitas, así como para que la gente vaya tomando nota, vaya teniendo presente las cosas a saber, y las cosas que pasan más a menudo también, por los abusos que tanto se dan hacia los familiares. Bueno, recién hablábamos un poco sobre lo que es los allanamientos, ¿no es cierto? Y las revisiones que se hacen, ¿no es cierto? También nombrábamos el decreto 518, que es el que regula el reglamento de reglamentos, digamos, en los establecimientos penitenciarios. Sobre allanamiento hay que decir una cosita: el artículo 27 dice, tanto internos como a sus visitas, las revisiones será realizada por funcionarios del mismo sexo, de forma visual y táctil, exhaustiva de la vestimenta y de lo que lleven en espacios determinados. Queda prohibido que se desnuden o cualquier otra actividad que menoscabe su dignidad. Solamente tienen que aprender a utilizar elementos tecnológicos para esto, ¿no es cierto? En este caso la paleta no se puede ocupar en personas embarazadas, ¿ya? Sobre la nutrición, todos tienen derecho a que se les proporcione una alimentación que corresponda en calidad y cantidad a las normas mínimas dietéticas y de higiene, supervisadas todas estas por un especialista. En la práctica no hemos encontrado que no hay ninguna gana en donde la gente coma dignamente, en todas o la comida está vencida o está mal cocida o te la entregan llena de bicharracos de todo tipo, con pajaritos, con bicharracos de todo tipo, con agusanada. Ese es el negocio. ¿Para qué? Para que la gente adentro tenga que recurrir, ¿no es cierto?, al economato, que siempre está, que al final termina siendo plata para gendarmería, ¿no es cierto?, y para sus actividades de Navidad, el Día de la Madre, lo que sea, ¿no es cierto? Sobre la atención médica, el artículo 38 del mismo decreto dice, en caso de enfermedad grave o de extrema urgencia, tiene derecho a que el jefe del penal autorice tu salida. También hemos encontrado que eso no se cumple en nada, así. Para poder recibir atención médica al interior es súper difícil, porque hay una serie de tramitaciones, ¿no es cierto? Incluso cuando les pegan, cuando llegan a enfermería pone ahí que la persona tiene lesiones leves, aunque esté golpeada así, pero casi aturdido de los golpes. Respecto al aislamiento, un punto importante, la cárcel igual se encarga en gran parte de ¿no es cierto?, de acabar con tu ser social, ¿no es cierto? ¿Quién estuviese sancionado de ser visitado diariamente por asistencia médica? La persona que esté sancionada con aislamiento y deberá dejar constancia escrita de lesión y deberá pedir la modificación del encierro por salud mental o física de la persona. O sea, que quiere decir que una persona que está en la cana, dentro de la cana, ¿no es cierto?, también tiene derecho a la salud y también tiene derecho a visita, y puede pedir incluso que, si se siente mal física o mentalmente con el encierro, que sea rápidamente sacado de ese lugar. Y en la práctica, que lo vemos, que hay gente que a veces lleva meses, 3 meses en encierro. Imagínense estar encerrado sin contacto con nadie así durante 6 meses, algo que realmente provoca vejaven a nuestra salud mental y física, además. Sí. En esa situación vive vive Ramiro en Brasil, y también vive la compañera Tamara Sol en Santiago en este momento. Hay datos que a nivel mundial, ¿no es cierto?, se son concluyentes al respecto. Dicen que una persona que lleva más de 10 años ya solamente en situación de cárcel o en situación de encierro total, no vuelve igual, así vuelve con daño irreversible a su psiqui, ¿no es cierto? Que parte, yo creo, en el primer momento, apenas ya empieza a desenvolverte en un pabellón lleno de gente. Yo no he vivido eso, pero lo he conversado con personas. Incluso también una vez leí que César Pizarro, de las 81 razones por luchar, que decía que eso en realidad ya empieza a ser descabellado, ya empieza a generar una locura en las personas, unos trastornos que son complicados de sobrellevar, porque caminar entre persona toda apretada, con el piso mojado, sin comida, peleando por, no sé, por una bolsa de té, como decía la Gloria, que habían visto en una visita que hicieron. Empieza a ser todo ya mucho más loco, mucho más atravesado comparado con en realidad como estamos acá afuera. Claro. También es importante también hacer notar que, bueno, que lo hemos dicho de igual de manera un poco global, que las cárceles finalmente terminan siendo una sociedad compactada, un lugar donde se expresa, ¿no es cierto?, la crudeza y el exterminio al que somos sometidos en general en la sociedad. Adentro igual te encontré con clase, encontré con choros, con Perkin y toda esa bola. Sí. Muchas veces también nos ha tocado que tener que enfrentarnos también a eso, a la sociedad que también replican adentro, entre gendarmería, ¿no es cierto?, y los mismos internos, pedirle a los cabros que no peleen entre ellos, que no se perquinen entre ellos, que se unen, que los enemigos son los que están en realidad de verde, ellos son sus prisioneros, son sus carceleros. Es casi prácticamente lo mismo que pedirle a la gente afuera que se dé cuenta que no tiene que estar peleando con su vecino, que no tiene que estar peleando con el oro porque votó por esto otro, por este que así asá de tal o cual religión, o porque se viste así o asá, tiene tal o cual cosa, o porque es de tal o cual equipo de fútbol. Lo mismo también se ve replicado dentro en las cárceles. Y en ese sentido, igual nosotros, por lo menos la cárcel de Llancagua, en Valdivia, que es donde tenemos un trabajo más constante, ¿no es cierto? como ONG, como grupos diversos afines al tema anticarcelario, y hemos logrado dar un avance o ver un avance en ese sentido. Hace un tiempo hubo una situación de abuso así, pero súper marcada y reiterativa, ¿no es cierto? A Francis, a uno de los chiquillos que estaba dentro. A él lo venían golpeando desde. Le golpearon como 6 meses, y al punto de que él le provocaron un cárcel testicular por los golpes. Y hay varios gendarmes que al respecto están sumariados entre comillas, porque en realidad eso nunca queda en nada, lo más queda en un traslado. Y claro, y también después vimos el caso de Jean-Pierre también, que también fue golpeado varias veces, ¿no es cierto? Fue amedrentado, amenazado, y en un momento lo tratan de hacer entrar a un módulo en donde él tenía problemas, ¿no es cierto? Y cuando ingresó a este módulo para que supuestamente lo masacraran adentro, la gente adentro del módulo lo devolvió, así no hicieron nada contra él, porque ya iban tomando conciencia de que, a pesar de que cómo están organizando hoy día las cárceles concesionadas, todos los módulos con patios distintos, separando a la gente, no como las canas antiguas, los cabros igual están mostrando signos de unión dentro de la cárcel, y lo que necesitan ellos principalmente, y cómo podemos vencer también esa división que hay entre ellos, también rompiendo los muros aparte de los muros físicos, ¿no es cierto?, de las cárceles, y es también rompiendo los muros informativos, mediáticos, ¿no es cierto?, que hay alrededor de la cárcel, el muro social, el muro de la indiferencia. Cuando los cabros adentro se sienten totalmente tirados así, y en ese sentido tratan de subir adentro como puedan así, y con los valores que van aprendiendo adentro, antivalores, ¿no es cierto?, y más lo que aprendieron también afuera en la calle, que es sálvate solo así. Entonces, producto de eso es que aparecen estos grupillos de poder dentro de las cárceles, cuando en realidad deberían estar todos unidos contra el encierro, ¿no es cierto? Pero si nosotros damos la cara desde afuera, si nosotros vamos uniendo a la gente, demostrando que lo que pasa adentro no solamente queda adentro, también nos afecta a nosotros afuera como sociedad, como personas, como seres humanos, ¿no es cierto? Y logramos entramar así redes de solidaridad con ellos adentro, esta realidad se puede cambiar. Los cabros adentro pueden ver que realmente hay una luz, que no están encerrados, que no están tirados. Hay muchos cabros adentro que están tirados así, que sus familiares no los van a ver, y tampoco tienen la oportunidad de reconciliarse con sus familiares, con su mamá, su papá. Después de, imagínate, 5 o 6 años que tenés que ir a ver a una persona y tenés que estar llevando comida todo el rato, y sabiendo que los golpean, que tu hijo no te pueden ir a ver porque los van a revisar entero a la entrada, así los van a insultar. La gente igual de repente se empieza a aburrir de ir a ver a los cabros, encima los cabros adentro muchas veces tienen que también portarse mal para poder resistir el asunto, ¿no es cierto?, y recibir castigo de todo tipo de parte de gendarmería. Entonces, hacer un llamado también a romper con las barreras de la indiferencia, a hacernos parte del problema, porque el problema de las cárceles es un problema de sociedad en general. Sí, en ese sentido igual quería apuntar un poquito más a eso, pues, como hacer un llamado ahora a, no sé, usted, señora, señor, persona, como se sienta, que esté escuchando, si tiene algún amigo, amiga o familiar dentro de la cárcel, así, por favor, visualice lo que está pasando, porque nosotros hasta ahora no hemos hablado con ninguna visita que no haya tenido algún problema así dentro de la cárcel. Que no le hayan pegado a su hijo o a su hija, o que no le hayan causado alguna agresión psicológica. Entonces es importante que la gente empiece a mandar las fotos que le llegan, así que empiecen a mostrar los videos que están saliendo de lo que está pasando. Es importante también así que se empoderen en este sentido, así a si le llega esta información de cómo tienen que ser las revisiones por los funcionarios, hacer que se cumplan, decir, aprenderse, aunque sea, por ejemplo, nosotros nos hacemos un llamado, por ejemplo, como dicen muchos abogados, a leerse el código penal procesal, porque sabemos que no es factible para mucha gente, así para nosotros mismos, pero sí hay ciertos artículos, sí hay ciertas cosas que uno sí se puede aprender y que en el momento sirven para hacer valer los derechos que uno tiene dentro de estos mismos centros de exterminio. Y es importante, por ejemplo, que si está escuchando esta en este mismo momento, se meta a ver la información que nosotros vamos a subir, porque nosotros en todas las cárceles en las que hemos estado, hemos hablado con las visitas y le hemos dicho que escriban al mail las cartas o las situaciones que estén pasando, y que estas mismas, es importante también que no tengan miedo a denunciar los nombres de los gendarmes que están siendo torturadores, porque tienen que ser visualizados. Tenemos que funar a la gente que está abusando adentro, y también tenemos que entender que no nos podemos conformar, porque todas las cosas que están adentro de la cárcel están siendo una muerte interna para la gente que está adentro, así, y es una muerte real, porque incluso con este mismo tema de la alimentación, así, la alimentación es tan escasa y tan mala que si no te va a ir pudriendo por dentro por una mala alimentación, vaya a terminar así en la mansa pelea por una bolsa de té, que son casos que ya también hemos visto dentro, peleas por simples cosas que deberían estar al alcance de todo. Dentro de lo mismo, nosotros igual eso es algo que, como reiteradamente, hemos conversado con la gente que vemos en las visitas, con los mismos cabros adentro. Algo que es un pilar fundamental del buen funcionamiento de la cárcel, del centro de exterminio, es que estos cabros, los gendarmes, el Estado, la policía, la represión, busca que en verdad la gente silencie estos casos. Y lo otro es que cuando se habla de un caso también se haga oídos sordos. Y todo el rato igual hemos tratado de instar a que la gente haga las denuncias, hable de la cárcel, hable de cómo en verdad la cárcel no es lo que te pintan ni en el colegio, ni lo que pintan en los comerciales, sino que se haga notar que las cárceles son lugares donde se viene a matar de forma física y de forma psicológica a las personas. También para las denuncias, la ONG en la que, bueno, nos acogimos como con lo de la caminata, tiene un correo que es marcoenlibertad.ong@outlook.cl. No, si lo repetimos, sí. No. Es Marco en Libertad, todo junto a eso, .ong@outlook, que se escribe outlook.cl, y ahí se envían los correos, y porque en verdad todo esto, toda esta burocracia que hay en torno al cómo hacer solicitudes para tener beneficios en la cárcel, para entrar ciertas cosas, para pedir lo que sea, es también una traba que idean esta gente, es como para que uno en verdad se entrampe, pierda por cansancio las ganas de pedir algo, de sacar algo a la luz, y en verdad muchas veces lo logran. Y sí, por lo mismo también, como nosotros estamos denunciando y las denuncias tienen que hacerse, y por último, si no son desde la vía así burocrática, funar directamente los nombres de quienes son los torturadores. Muchas sí. veces la gente se queda callada por miedo, pero en verdad a los gendarmes, los torturadores sobre todo, les molesta que sepan sus nombres. les molesta que la gente sepa en verdad que ellos son los golpeadores, porque creen que dentro de la cárcel tienen todo el fuero de hacer lo que quieran y por fuera se portan como los buenos cristianos que muchas veces se creen. Y es importante dar en cuenta de que no hay consistencia en eso, de que esas personas tienen una mentalidad violenta. Y es tanto algo como incluso para seguridad, para la gente que está fuera de las cárceles, que muchas veces se topa con estos tipos que son agresivos, ¿ah? Por su propio entrenamiento que a veces le hacen. Su entrenamiento está, el entrenamiento de gendarmería y de la policía, está todo el rato, apunta hacia la sumisión de las otras personas. O sea, son personas que están entrenadas para someter a los demás, y de eso no se salva nadie dentro o fuera de la cárcel. De la cárcel física, porque igual muchas veces uno identifica los mismos sistemas que la cárcel fuera de la cárcel. El mismo tema de que dentro de la cárcel hay horarios para todo, para patio, para comer, para ir al baño, también se manifiesta en la vida escolar, se manifiesta en la vida laboral. Toda la gente que trabaja, va al colegio, va a la universidad, está sometida por estas pequeñas o grandes cárceles que significan también la sociedad actual, que también implican una muerte social de las personas, una muerte física también, porque la alimentación también está delegada hacia las grandes empresas y que al final nos han estado afectando como personas, como seres íntegros, a lo largo de ya muchos años y varias generaciones. Subimos el tríptico informativo con los artículos que leímos recién, el mail de la ONG y la información a la página de Piedra en el Zapato. La página de Facebook, para que se puedan meter y ahí revisar también la página de la caminata de los sin voz, porque así tienen la información más concreta y también, bueno, instar a hacer lienzo, funar a la gente, acción directa. Sí, pues entonces hacemos un llamado entonces a informarse sobre todo esto, a meterse en estas páginas, estar ahí mismo en Piedra en tu Zapato, van a estar todos los links. Y lo que decían acá los chiquillos, pues las chiquillas, de... en el fondo, generar la conciencia a todos nosotros y todas nosotras de que cualquiera de nosotros puede caer a la cárcel, ya que está hecha para nosotros. Puede ser un familiar, puede ser un amigo. Y comenzar a denunciar, pues comenzar a funar, como dicen los chiquillos, y tomando en cuenta que son millones, pues son millones. Ya dejar de lado, por ejemplo, el estigma, un poco de la vergüenza de repente de tener un familiar, un amigo que está preso, y dejarlo de lado porque son millones, son, y cada vez son más en realidad, y comenzar entonces a cambiar esta vergüenza por un acto de solidaridad y generar conciencia y acción con respecto a esto. Porque yo me imaginaba de antes, cuando los chiquillos hablaban un poco de los derechos del privado y privada de libertad, en el fondo, ¿quién puede defender esos derechos? ¿Quién los protege? En el fondo, nadie. Pues, o sea, igual puede ser que una embarazada vaya y diga, pucha, yo no puedo, no me pueden pasar la paleta porque estoy embarazada. Pues. Pero obviamente los gendarmes van a decir, bueno, no importa si no pasáis nomás, pues, y chao. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues? Entonces, de alguna manera, hay que generar la solidaridad y generar la red de apoyo desde las personas que estamos afuera. Desde las personas que estamos afuera, y como decían igual bien los chiquillos, que los cabros de adentro, y las cabras presas también, que no se sientan solos, porque ya hemos visto todas las distintas movilizaciones que se generan también a través, dentro de las cárceles, las distintas huelgas de hambre terminan generalmente en nada, por ningún beneficio, ninguna ganada, y puros palos, y peor, por más violencia. Entonces sería bastante distinto que los cabros organizándose adentro y más encima desde acá afuera, todos los familiares, amigos y cualquier interesado, en realidad persona con conciencia de esto, generara movilización, pues, movilización y acción, pues, a través de ya sea la difusión de información, funa, material audiovisual y todo lo que se pueda generar con respecto a esto, pues. Es muy profundo este tema de la cárcel en sí, del sistema carcelario, y también de cómo esto atraviesa y evidencia las bases en el fondo de una sociedad carcelaria, que es la sociedad en la que vivimos. Nosotros un poco hemos apuntado en otras ocasiones al tema de cómo vivimos nuestros barrios, cómo vivimos nuestras poblaciones, donde tenemos que la infraestructura, por ejemplo, los pasajes y las casas, todas pequeñitas, una al lado de otra y otra al lado y al frente de la otra, y los pasajes como un poco formándose como una especie de ratonera, también un poco apuntan a lo mismo que apuntan psicológicamente en una cárcel, pues. Apuntan psicológicamente en una cárcel, pues. que también tiene que ver con una sociedad carcelaria en nuestros pasajes, en nuestras poblaciones, ya que a falta es una especie de encierro también, pues donde nos paramos, nos movemos, y en nuestros pasajes para allá, todos encerraditos, todos juntitos, con falta de áreas verdes, donde están hechos en realidad para que se generen guetos, pues, para que se genere narcotráfico, para que se genere también la vulneración o la misma joven, el niño y niño que están a través de esas mismas carencias y de otras aspiraciones, la búsqueda también de cuestiones pencas, po, la misma pasta base, etcétera. Oye, es importante entonces esto, pues, destacar igual el trabajo de la caminata de los sin bosque. Es una muestra, un ejemplo claro de que, como tú decías, como de hacer valer no sé, la dignidad, y también muchas veces cuando sirven el tema de los derechos, el tema legal, porque claro, si vamos solos, si nos vemos solos reclamando por, no sé, por un derecho o porque nos sentimos mal por nuestra dignidad, obviamente que no vamos a llegar a ninguna parte. Es muy difícil, porque seríamos solos y súper reducibles. Pero si nos organizamos, si solidarizamos, podríamos hacer un montón de cosas. Los chiquillos acá tienen varios gendarmes formalizados o sumariados. Eso no es menor, eso igual son pasos que se dan en función de organización, pues, como fruto de la organización que han tenido, como fruto del esfuerzo que han dado, han cargoseado, han ido a cargosear a la oficina, han hecho funa, han estado afuera de la cárcel metiendo harto ruido. Entonces igual eso es bien importante, tiene su resultado. Por otro lado, es importante igual nunca perder el sentido de clase que tiene esto, pues, el sentido de que solamente la gente oprimida es la que está en esto, y que por lo tanto la gente oprimida tiene que de alguna forma mirarse a sí misma y empezar a tomar parte en el asunto, a no simplemente ser alguien que acepta lo que pasa, sino a solidarizar, a organizarse y a dar pelea a este tipo de injusticias que son las que vivimos las pobres y los pobres. Y por otro lado, quería decir, ay, ¿cuál era el otro punto? Estuve esperando mucho rato. Por mientras, yo voy a hacer un alcance con respecto al tema del gendarme. Igual lo que se estaba diciendo en un momento anterior, de que en el fondo ellos de alguna manera igual están encerrados, pues, están encerrados y todo, pero muy bien, nosotros hemos destacado en otras ocasiones de que en el fondo las pegas no justifican, o sea, tu familia o todos los bienes que quisieras adquirir o que tienes que adquirir por como exigencia del sistema no justifica un tipo de pega así. Entonces, de repente, así mismo como el sistema exige, pucha, que tengamos familia, que después esa familia, que los niños, uh-huh, hay que llevarlo a los estudios y todo eso, entonces claramente tú podías ser una mierda en una mierda de pega, haciendo una mierda de pega en realidad como esta, y justificarla, ¿por qué? Porque tenía hijos, po. O sea, es como bastante absurdo justificar por una vida, justificar la muerte, po, la violencia diario, po. Entonces eso que quede bastante claro, porque no, la familia y los hijos y todos los quehaceres que hay que hacer no justifican este tipo de pega, y ni una otra que tenga que ver con la explotación humana y animal, y también en desmedro de nuestra tierra, del territorio. Sí, es que de ahí mismo igual una persona que elige ser gendarme, elige ser policía, también se está condenando a sí misma a ese control mental que le hacen desde las instituciones, donde los atrofian, donde los vuelven violentos, donde los sacan también de su propia personalidad. Esas personas se están condenando a sí misma y a toda su familia a tener una vida rodeada por la violencia, y que eso al final marca a las personas, marca las personalidades, marca los círculos afectivos y marca el, como de repente uno quisiera, el buen vivir. Algo que iba como delante, en cuanto al tema, por ejemplo, de las denuncias y a veces las movilizaciones, casos importantes que nosotros no hemos dado cuenta es, por ejemplo, con los presos mapuches. En las cárceles que hemos estado, sobre todo en la de Temuco, Angol, donde se concentra sobre todo los presos mapuches que están por temas reivindicativos y por no reivindicativos también, muchas veces hay diferencias, ni siquiera sé si diferencias que sean por realmente los presos, sino que Gendarmería busca una estrategia donde muchas veces, no sé, pues, los horarios de visita de los comuneros son más largos a veces, ¿cachai? Muchas veces los reglamentos se cumplen para los comuneros y para la gente que llama presos comunes. Para nosotros todos los presos son políticos, pero para la gente que tiene como delitos comunes, sus derechos son vulnerados. Y a veces la gente, los familiares de esos presos, piensan que es algo que de los mapuches y todo esto, pero en verdad... Generan rivalidad. Generan una rivalidad, y no es que los mapuches tengan un beneficio, sino que se han dado ellos también la pelea para que se cumpla sobre lo mínimo el reglamento y los derechos que ellos tienen, o que deberían tener todas las poblaciones. Pues nosotros estuvimos en conversaciones con gente que estaba en ese penal, con Peñis preso, con los Lamienes presos, y ellos también nos decían de eso mismo, que dentro se veían esas diferencias, pero que aún así ellos están luchando porque las condiciones sean iguales para todos. Ellos no están buscando beneficios personales, ni solo para los mapuches, ellos están buscando que... entienden la cárcel también como un sistema que también es político, también entienden como a los presos, como todos los presos políticos, porque dentro de la conmovisión mapuche no existían las cárceles, y dentro de las concepciones de las sociedades que no sean occidentales, tampoco se veía mucho el tema de la cárcel, que es algo netamente como asimilado al capitalismo. Y desde ahí mismo también se entiende entonces que la gente tome como experiencia esto, de que si a los mapuches de repente tienen unas visitas más largas o tienen mejores condiciones de algunas cosas, es porque hay una pelea que se está dando tanto dentro como afuera. Y es una experiencia para poner atención en la gente que conoce o no conozca gente que esté presa o cabros que estén presos, y que la repliquen a como puedan, en la mayor escala que puedan, si se pueden organizar de la mejor manera, que puedan organizarse dentro o fuera. También instamos a eso, a que la gente dé la pelea por sus condiciones, que si quiere tener mejores condiciones se tiene que dar cuenta que la unión es una de las grandes maneras para lograr todo eso. La gente que va a las visitas es mucha, nosotros vamos a las visitas y es mucha gente la que va, y si realmente esa gente se organizara se lograrían grandes cosas, y no sería, no es un tema tan dedicado, sino que la gente que va a las visitas se topa en todas las visitas, pero la apatía muchas veces que genera este tema de la violencia constante contra el preso y el familiar y el cercano, muchas veces genera una apatía impresionante. Pero una pequeña fugarse de una pequeña cárcel mental también es romper esa apatía, conversar con la persona que también va a la visita, que está en la misma situación que uno, que va a ver a un amigo, a un cercano, a un familiar detenido y sabe las condiciones, unirse, conversar, y darse cuenta que en verdad entre todos podemos hacer el puje para que esto salga, para que las condiciones se den y podamos realmente tener una vida un poco mejor. Oye, ya pues entonces está, en realidad es bastante importante tener claro estas cositas que estamos aquí compartiendo con ustedes, vecinos y vecinas. Vamos a ir con un temita para luego volver y terminar ya con el tema con los chiquillos, las chiquillas acá, y para luego desarrollar otros temas que teníamos pendiente aquí en el programa. Estamos aquí con Incógnito, lanzó el segundo, o sea, el lado B del Pinganillas volumen 2, así que aquí vamos a escuchar un tema, se llama Nada Fue Como Decían. Play. Transportada a rendirme honores y seguir mi humor. Búscate un trabajo. ¿Un trabajo? Estudia algo. ¿Estás cansado? No, si vamos a terminar ahora. Y todavía no. ¿Cansamos de ver? Naces y te transformas en un títere. Aprendes a caminar entre los manejados por la élite. Dime qué ves entre redes que no te dejan ver. Tener que dar la vida pa' comer. Migajas de rey, tarjetas de promociones del mes al final. Todos somos clones pendiendo sobre la pendiente. Despierta, tú puedes creer que algo bueno pueda suceder. No todos son males, caes pero tienes que aprender. Desencadena tus cadenas, la libertad está en cada detalle. No importa que falles, solo mantente en pie con la frente bien en alto. El consumismo es un encanto que te esclaviza con la visa, endeudado de espasmos. La religión, la ayuda y su represión. La salud, la comida, la televisión, la educación son tu esclavización. Esclavo, levántate a la pega, prepara al niño para ir a la escuela. Deudas te desvelan, una mierda al sueldo y la quincena. No habrá pan para la cena, no hay combinación certera. Mientras ricos gastan sus monedas, no te vio y no les creas, pero si dais la pelea, te encarcela. Donde diversiones, discoteca y la televisión te dicta lo que piensas. Compra tu remedio en la farmacia si te enfermas, puta marioneta. Por la jeta, no te sueltan, te esposan ya a la cárcel. Delincuencia, manicomio por demencia. Denuncias por no pagar la multa. Después nos tiran a la yuta, hija de puta. Arriba los que luchan, microbuses valen un almuerzo. Estudiantes comen excremento. Los trabajadores con un miserable sueldo. Contentos estando en el infierno, mientras Dios caga del cielo. El humano alimenta su propia condena. La mente esclaviza a quien ama sus cadenas. El orden impera, soledad desespera. Y la puta ciudad entre lluvias y cinera. El humano alimenta su propia condena, la mente esclaviza a quien ama sus cadenas, el orden impera, soledad desespera, y la puta ciudad entre lluvias incinera. Eres un root, pa'l sistema solo un número, del consumismo solo eres un súbdito, arrepentido por tus pecados llegas hoy día al púbito. El show comienza en la iglesia gritando aleluya, encendiendo al público, hipocresía de un pedófilo. Mientras yo hoy camino tranqui, divisando que el camino nunca es tan fácil. La opresión y la censura te vuelven más frágil, pero la mente es ágil, la yuta son puro logi. La comida, la salud, la educación, parte de un sistema mercantil. Córtalos y los ponte a vivir, hay otra forma de subsistir aquí. Pacte polis, el burgués bota la comida y en África por un pan mueren mil por día. La salud es una forma de experimentar contigo como rata. Por ser un títere te regalan una lápida. Esclavizado por el chin chin, robar ese maletín por fin. Un celular con wifi, plasman HD, nada mejor que hacer. Perder el tiempo en internet y mejórate. De esta puta enfermedad te quedas atrás. ¿Qué más? La mierda te empieza a pesar y los años a restar. La vida es un sicario que solo quiere matar. Una pistola no controla, es basura. Tu fascismo sin ternura. El dinero pa' los ricos y a los pobres los censuras. Pura usura. El trabajo y la familia, tu vida vigilada por la puta policía. Ves cómo se acaba el día y el fracaso. Heridas por el costalazo. Murió el amor, el odio lo mató. No hay besos ni un abrazo. Muere como un viejo solo atado de manos. ¡Vamos! Que un empresario no acepta reclamos. El humano alimenta su propia condena. La mente esclaviza a quien ama sus cadenas. El orden impera, soledad desespera. Y la puta ciudad entre lluvias incinera. El humano alimenta su propia condena. Quien ama sus cadenas, el orden impera, soledad desespera, y la puta ciudad entre lluvias incinera. Y ahí estamos de vuelta entonces con ese temita, nuevo tema de Incógnito. No, nos equivocamos porque tiene, el archivo tiene que estar de mala forma, el programa nos lo leyó acá, así que escuchamos a Marmota en el bar, súbditos. Ya. ¿Ya? Para que lo tenga claro, quienes claro. No conocen. Oye, igual para seguir conversando un poquito y como por el tiempo, ya que se nos pasó harto la hora, ya que es un tema bastante profundo y bastante importante, un poco ir acotando cierta idea, y a mí me gustaría conversarle, ya que nombraron varias ocasiones, y para que todos más o menos tengamos claro ciertos conceptos. Por ejemplo, el tema de las cárceles concesionadas, que ya se ha venido escuchando igual de que se está tomando en cuenta la cárcel ya como una cárcel empresa, donde se negocia con la vida de los presos, de los cuerpos, y también además con sus necesidades básicas que debieran estar solventadas, se supone. Entonces, de alguna manera, igual contarnos para que todo y para que la gente también tenga claro de qué se trata en estas cárceles concesionadas, pues, y en qué implican directamente en el fondo en los presos y presas. El Estado de Chile y su sistema penitenciario se organiza bajo la ley BOT, que es construir, operar y transferir, que consiste básicamente en la subvención de parte del Estado a una sociedad concesionaria para que en un determinado plazo de tiempo levante un establecimiento penitenciario y lo ponga en funcionamiento. Bueno, que para aclarar un poquito más, esto se fue implementando en el territorio en el 96. O sea, hace no tanto tiempo. Y actualmente las empresas que están son COPSA, Sodexo y Vinci. Lo que pasa también dentro de esto es que con este sistema BOT está incluida la alimentación, la salud, la lavandería, la reinserción social y el economato. Entonces, lo que pasa es que empieza a plantear la cárcel como un sistema que necesita tecnología, seguridad y, bueno, en verdad, alimentación. Es que todo lo que tiene que ver con la... Todos los aspectos de la vida. Sí, pues, todos los aspectos de la vida. Entonces, en este sentido, la tecnología son otras empresas internacionales que vienen y lucran con las personas que están dentro de la cárcel y además imponen su estilo de vida, que es esta alimentación así barata, vacía, que están dándole a todos los privados de libertad, los tipos de construcción de las mismas cárceles, donde también son cosas que están prefabricadas. Un ejemplo claro de esto sería, por ejemplo, la cárcel Llancahue, que es una cárcel que está diseñada para ser puesta en el norte, pero fue... puesta sobre un humedal. Sí, puesta sobre un humedal en Valdivia, por lo que los cabros en invierno, como en Valdivia llueve, se cagan de frío, se enferman, hay tuberculosis, hay enfermedades que son problemas porque estos son cosas prefabricadas que en realidad vienen de proyectos mucho más grandes, que son, por decirlo así, como, no sé, la columna vertebral del neoliberalismo actual. Sí, como algo así básico. No sé, el tema de las concesionarias es que el Estado deja de hacerse cargo como del tema de las prisiones y delega en empresas o en sociedades empresariales, porque, por ejemplo, hay sociedades de las que mencionaba recién la compañera que no son, esa es una sociedad empresarial que por debajo son varias empresas agrupadas en esos grupos corporativos. Así que el Estado da a esa... como a esas empresas licitaciones para que ellos administren, lo construyan y administren los centros penitenciarios, haciendo muchas veces unas firmas millonarias, negocios millonarios con las empresas, donde obviamente hay un lucro importante, donde se desembolsan diariamente una gran cantidad de dinero por cada preso que está dentro, po. De hecho, hay incluso dentro también de las cárceles concesionadas una especie como de incentivo al hacinamiento. Se da una cuota extra a las concesionarias por cada preso que tienen sobre su capacidad. O sea, le están dando un bono por tener más gente dentro de la empresa. Los contratos son millonarios. Del primer grupo que se hizo para las concesiones, se le dio un beneficio así monetario, se le dio en plata en verdad, 2.800.000 UF. La UF está como alrededor de las 20 lucas. Y de eso fueron como 2.800.000. Y eso más o menos para ir cachando en principio lo que son las inversiones que el Estado da a las cárceles y que obviamente no llegan a los mismos internos. Pues no se ve reflejado en sus condiciones de vida, no se ve reflejado en la estancia que tienen ellos dentro de las cárceles. O sea que tenemos también el caso de que cada preso, se paga por cada preso, cada presa, y además por eso obviamente les conviene que mientras más presos más plata tienen, y por otro lado que más encima, como dices tú, que esa plata no se está viendo que es generada para el mismo interno, y entonces por ejemplo los mismos presos tienen que comprar de alguna manera las necesidades básicas que necesitan. El año pasado vimos una movilización acá en el complejo Bio Bio igual, que tenía que ver con lo mismo, y donde estaba vinculada la empresa Sodexo también. Entonces, donde los presos, que se supone que no están presos, no generan ningún tipo de recurso, tienen que comprar sus alimentos, pues. Entonces igual es muy importante que toda la gente sepa este tipo de cosas que está pasando y con las cárceles concesionales, que cada vez son más también, pues. Sí, pues las cárceles se plantean todo el rato nuevas cárceles concesionadas, lo que viene a extender el negocio con los presos. Y no es algo casual, pues. Muchas veces uno, y se han dado casos innumerables ya a esta altura, de la relación entre los mismos políticos, que son los que aprueban estas leyes, los que dan estos permisos, los que dan las concesiones, las relaciones que tienen estos políticos con los mismos empresarios, que muchas veces ellos son miembros de sus mesas directivas o tienen familiares dentro de esa empresa, y al final todo este lucro se va quedando entre un pequeño grupo de personas que se ha beneficiado a costa del sufrimiento de miles de personas, y no solo de personas. Muchas veces el tema de las concesionarias, de la delegación del Estado hacia los privados, hacia la empresa, se ha dado también en el tema medioambiental, con toda la hidroeléctrica, y uno se da cuenta que al final todo el grupo económico se ve reducido a unas cuantas pequeñas familias de políticos, empresarios, que en el fondo están manejándonos como títeres a todas las personas que nos vemos involucradas dentro de la sociedad y ejercemos algo para esta sociedad, como trabajar, estudiar o lo que sea. Ya, oye, bueno, igual es bastante para largo el tema. Nosotros igual de alguna manera vamos a estar siguiendo los pasos de la caminata, informando a través de la página y a través también de acá, del programa. Y muy agradecido igual de estar aquí conversando con ustedes por la labor que hacen ustedes, una labor muy importante, más encima que pocos la hacen en realidad, pues, aunque cada vez son más y agarra más fuerza. Ya vimos que el año pasado se dio de una forma, ahora se integraron muchas más organizaciones a esto, así que ha tenido sus frutos, pues. Y eso igual es importante, pues, y hacer el llamado entonces, generar la conciencia con respecto a las cárceles y a seguir luchando, pues, y a solidarizar y difundir y funar y todo lo que se pueda, en realidad, por lo que esté al alcance. Sí, todo lo que esté a la mano. La mención. Ah, sí, y para despedirnos igual los chiquillos van a tocar un temita, así, dedicado, sí, para toda la gente. Antes de y también igual un alcance con respecto a la gente de Vilcún, comunero. Sí, pues, ya, la situación es el 30 de marzo. Obviamente todo esto con la parafernalia que se le da a todo el tema del Día del Joven Combatiente, el 29, se da un allanamiento represivo por todos lados, con un operativo impresionante en las comunidades de Vilcún. Todo esto enmarcado en el caso Lutzinger Mackay, que es esta pareja que muere en un incendio, y por lo cual ya hay condenados Peñis por esta causa. Y aún así siguen encarcelando más personas por la misma causa. Y todo esto es porque hay una declaración de un Peñi que se llama José Peralino, que es una declaración que viene como a inculpar a 10 personas, a 11 personas, y no, 10 personas además de él. Pero todo esto es una declaración que el mismo José Peralino, posteriormente, en otro juicio dentro de la misma fiscalía, grabado por fiscalía, grabado también por otros medios, y que nosotros subimos también al blog y si al WordPress, y si lo ven lo pueden escuchar ahí, como José Peralino ya revienta y dice que en verdad todas las declaraciones que le había dado habían sido presiones y tortura y coacción por parte de la PDI y de los fiscales, dando nombre también de quiénes son los que a él le pasan una declaración que ya estaba hecha, estaba prefabricada para él, y él solo tenía que poner la firma. Y esta era la prueba principal para apresar a estas 10 personas que eran de Vilcún. Se apresa a estas personas en ese operativo el 30 de marzo, y luego de esto Peralino se desmiente por todo lo que se mencionaba ahora. Y la defensa de los Peñis de Vilcún, de entre las cuales está también la Machi Francisca Linconado, y uno ya mencionamos más o menos lo importante que es para un Machi estar en relación con la tierra y por lo mal que le hace estar encarcelado. La defensa pone un recurso de protección, o un recurso de amparo, no recuerdo muy bien cómo era el recurso de amparo, para bajar la prisión preventiva por este tema de Peralino, que luego confiesa haber sido presionado para dar estas declaraciones. Bueno, ahora nos acabamos de enterar que ese recurso de amparo no fue acogido por la fiscalía, y que ellos argumentan que, por ejemplo, esas declaraciones también coincidían con unos peritajes de la misma PDI, cosa que tampoco nos extraña, y si ellos mismos planificaron esa declaración, obviamente la estaban haciendo calzar con los, entre comillas, peritajes que ellos hacen. Sí, pero así igual, que por ejemplo, esto lo escuchamos recién en la micro en la radio de la micro, pero en esta radio no especificaba que es la PDI la que está haciendo extorsión, que está torturando al Lamien para que haga estas denuncias, estas declaraciones. Entonces sigue siendo algo que está encubierto y está fiscalía coludida también, y por lo mismo los peritajes no son válidos, y hay que, la única forma de que se haga saber es visibilizarlo. Entonces toda la gente que está escuchando ahora, buscar la información, enterarse, escuchar las mismas declaraciones y que conversarlo, son, sí, que son literales, y bueno, difundir así, cabrón. Ya pues, vamos a estar ahí atentos con igual esa información y siguiendo también esos casos. Así que, ¿con qué temita nos vamos? ¿Cómo se llama el tema? Este tema no sé si no tiene nombre, ¿no? Ya, no tiene nombre. Pero ahí se da a entender, se explica. Póngale nombre. Pues. Póngale nombre al tema, sí, ya. Nosotros le llevamos después. No se preocupe, yo lo paso. Ya. Sí, nosotros le llevamos. Ya. Vámonos. ¿Partimos con el tema? Sí, pues dale. Y con esto nos despedimos. Hasta la próxima piedra en tu zapato. Hasta la abolición de la cárcel. Afecta a tus papás. El viento me comenta que pasó por la ciudad. Los muertos ahí abundan y se van a trabajar. Domestican sus vidas en la dictadura del reloj y asesinan sus ganas en la rutina del patrón. En la rutina del patrón. La tierra me abraza, es vida lo salvaje y natural. La jerarquía es absurda, es ignorancia de tu propio ser. Animales, mis hermanas, todas somos como las demás. Las plantas, mis amigas, yo desprecio a la sociedad. Yo desprecio a la sociedad. Yo desprecio a la sociedad. Si tienes cemento y tienes sufrimiento, yo desprecio a la sociedad. Quien nos protege de los sobreprotectores, de la tele, los piojos y de los lectores, que se toman la vida tan en serio, que pasan todo el día limpiándole el culito al ministerio. Quien nos protege de las farmacias, de quien mira la ropa por su elegancia, 990 y nunca en 100, son los precios y etiquetas que te cuelgan en la 100. Más vacía que la idea del Edén y el bien, en la pastilla culea disfrazada de la Wen. La Fken, llévame ligera de cadenas, sangre animal corre por nuestras venas. Sangre animal corre por nuestras venas. Desde nacer y en todo momento siempre se escucha el mismo fundamento: la sociedad, la autoridad, el dinero y el comercio, tanto estandarte y el puto progreso. Pero que no se te olvide actuar por el prójimo, olvida el placer y actúa por lo lógico. Camina por la ley si quieres estar ileso, que aquí a los disidentes se los llevan preso. Camina por la ley si quieres estar ilesa, que aquí a las disidentas se las llevan presa. Se las llevan presas, nena. Ningún derecho, ningún deber. Tú puedes hacer lo que quieras hacer. El mundo y las obligaciones solo son represiones. Experimenta, debe ser y vivir tus emociones. Conoce tu cuerpo, explora tu universo. Quítate el lastre de la sociedad y su peso. Recupera tu vida, que nadie te lo impida. Ataca a la sociedad y disfruta tu alegría. Yo desprecio a la sociedad de consumo y de calidad. Yo desprecio a la sociedad, a la policía y su puta autoridad. Yo desprecio a la sociedad de consumo y de bienestar. Yo desprecio a la sociedad, a la policía y su puta autoridad. Vale, chiquillo.